Hola, buenos días, Agustina. Sí, dice muy bien, es hoy a las 21, perdón. A las 21. Sí, a las 21 en la Escuela Municipal de Música. Bueno, allí entonces, para disfrutar de este ciclo de conciertos de guitarra en nuestra ciudad, ¿de qué se trata? ¿Cómo va a ser esta actividad? Bueno, yo le cuento, es un ciclo de conciertos que se realiza en la ciudad de Azul y de Tandil. Y que surge a partir de la idea de dos docentes y profesor y guitarrista, perdón, allá de Azul, que me pensaban en generar un espacio alternativo a Guitarra del Mundo, un espacio más donde la guitarra se pueda presentar, donde guitarristas de trayectoria se puedan presentar, y además un espacio donde guitarristas que recién se inician tengan un lugar donde iniciarse y comenzar su carrera, digamos. O sea, la idea es generar un espacio alternativo a Guitarra del Mundo, que por ahí es el único espacio que hay hoy en día dedicado a la guitarra, digamos, ¿no es cierto? Y bueno, y para el primer concierto que se va a realizar en la Escuela Municipal de Música, se va a presentar un guitarrista de Mar del Plata, que es Martín Serina, que bueno, es guitarrista y profesor allá de la ciudad de Mar del Plata, y que tiene una importante trayectoria. ¿Y tendrá invitados, Ramiro, también? Porque nos habían contado de un dúo de Azul que también iba a estar. Y un dúo de Azul, sí, también, exacto, que bueno, Juan Ramírez, que es el que integra el dúo, el guitarrista del dúo, es el coordinador general del evento, digamos. Y bueno, ese dúo de Azul ya se presentó en Guitarra del Mundo y también tiene una importante trayectoria. Claro. La agenda es interesante. La agenda es muy interesante, sí. Además se anuncian clínicas también en la Escuela Municipal de Música. ¿Esto de qué se trata? Exactamente. Sería la clínica, sería a las 4 de la tarde en la Escuela Municipal. Hoy mismo. Aprovecho y paso la dirección, que es Pringles 3027, de la Escuela Municipal. Bueno, y la clínica es abierta a todo tipo de músicos. Se abordará un amplio temario. Y bueno, lo único que se pide es que a los músicos que asistan que lleven los instrumentos. Y en realidad quiero dejar en claro que no es una clínica de guitarra, sino que es abierta a todo tipo de músicos. Ramiro, ¿y cómo va a continuar el ciclo? Digo, más allá de lo que ocurra en la jornada de hoy, ¿habrá nuevas presentaciones? ¿Cómo van a seguir? Sí, mire, le comento, el ciclo de guitarra tiene el aval de la Secretaría de Cultura Municipal. Entonces la idea es presentarlo el año que viene, a partir de marzo, bimestralmente, o sea, tratar de hacerlo cada dos meses. Por ahí eso se puede llegar a romper un poquito, porque por ahí contamos con guitarristas y se hace cada un mes, o cada más, o cada tres meses. Pero la idea es presentarlo durante todo el año, y ya el proyecto está presentado y aprobado por el municipio. Así que bueno, esto va a tener una continuidad el año que viene. Y con alcance regional, lo cual también es tan importante, ¿no? Porque, bueno, en nuestro municipio también está dirigido a la región, y ahora con este ciclo que también se hace en Azul, en Tandil, con alguna posibilidad de que se extienda a otras localidades, quizás. Claro, claro, sí. Aparte la idea es, nosotros ya generamos un contacto con otro ciclo de guitarra, que se hace en Argentina, así similar, en otra parte de la Argentina. Claro. Entonces la idea es más adelante, cuando esto ya está más formado, es intercambiar músicos, y músicos que por ahí se mueven en otros ámbitos, de por ejemplo de otras provincias o de capital, traerlos para acá. Qué bueno. Que todo eso está planificado ya, digamos. Perfecto.